Llegó la hora, divulga ciencia. Un viaje para descubrir a personajes y avances en la ciencia que han cambiado el mundo. Tú también puedes cambiarlo, entérate. Divulga ciencia. Llegó la hora, divulga ciencia. Audio. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Radio Divulga Ciencia, donde dejamos que nuestra curiosidad nos guíe por el mundo del conocimiento. Estamos transmitiendo este programa desde casa, en vivo, a través de nuestro canal de YouTube, Divulga Ciencia. Recuerden que el día de mañana van a poderlo ver, mejor dicho, el viernes van a poderlo ver nuevamente por nuestra página de Facebook, Quinto Pilar Divulga Ciencia, y también se transmitirá por Radio Casa de la Cultura 940 AM a las 17 horas. No se olviden de seguirnos y suscribirse a este programa para no perdérselo cada semana. Yo soy Roberto Vallejo y nos acompaña nuestra coanfitriona Pau Guijarro. ¿Cómo estás, Pau? Hola, Robert. Buenas tardes. Contentísima porque el anterior miércoles había dicho que cerramos uno de los temas que nos ha apasionado mucho durante este mes y en realidad es hoy que vamos a cerrar con broche de oro el mes en el que hemos tratado sobre un tema súper interesante relacionado a los saberes ancestrales y el conocimiento. Así que contenta, Robert. Buenas tardes a ti, buenas tardes a nuestros acompañantes del día de hoy, a quienes están sumando a un programa más de Radio Divulga Ciencia, porque sabemos que como a nosotros son curiosos y les interesa saber el porqué de este mundo. Como ya lo dijo Robert, estamos transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube y no se pueden perder la retransmisión el día viernes a través de nuestra fanpage en Quinto Pilar Divulga Ciencia y también por Radio Casa de la Cultura 940 AM. Entonces, Robert, si te parece, empezamos, como ya lo dije, cerramos con brocha de oro el mes de junio, en el que hemos compartido y conocido otras formas de ver el mundo, desde distintas realidades que nos complementan y nos muestran el mundo en su complejidad. Conoceremos desde las vivencias de las comunidades cómo han enfrentado a la crisis sanitaria desde sus saberes, prácticas y formas colaborativas de vida, ¿verdad, Robert? Por supuesto, Pau. Justamente este mes estamos cerrando nuestro conocimiento, nuestro entendimiento y nuestra invitación a personas que desarrollan su saber a través de diferentes maneras, también en base a su cultura, en base a sus relaciones o interacciones con la naturaleza y entre ellos mismos. Chicos, como un dato para comentar este tema, según las Naciones Unidas, hay más de 476 millones de pueblos indígenas en el mundo que se encuentran repartidos en todas las regiones del planeta, desde el Ártico hasta los bosques tropicales. Los pueblos indígenas constituyen en este sentido más del 6% de la población mundial. Acá en Ecuador existen 830 mil personas que se autoidentifican como pertenecientes a pueblos y nacionalidades. El amparo de 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas, que son reconocidos por el Consejo Nacional de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador. Entonces, los pueblos y nacionalidades indígenas, que también son custodios de una gran riqueza de conocimientos y tradiciones ancestrales, también de lenguas, de culturas, e incluyen también dentro de sus conocimientos respuestas a la crisis que han sido puestas a prueba por el tiempo. Muchos de estos pueblos indígenas viven en comunidades aisladas o remotas, donde los servicios de atención de la salud son difíciles de alcanzar y tienen una capacidad limitada o simplemente no existen. Justamente este es el reto que enfrentan las comunidades indígenas. Así es, Robert, y como para dar una respuesta a esto, en Ecuador, el programa de pequeñas donaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial acompaña a las comunidades en el fortalecimiento de planes comunitarios de contingencia frente a la COVID-19, que es el tema que trataremos hoy. Es un gusto para nosotros contar con la presencia de dos amigos de las comunidades, uno de la Sierra y otro de la Amazonía, así como la gerente del PPD Ecuador, para que desde sus propias experiencias nos comenten sobre el tema de hoy. Gracias por acompañarnos, Daniel, Elsa y Ana María. Muy bienvenidos. Y por favor, Daniel, comencemos contigo. Coméntanos, ¿de qué comunidad eres? ¿De qué parte del país? ¿Y cuántas familias son parte de esta comunidad, por favor? Sí, muy buenas tardes a ustedes. Bienvenido, a todos. Daniel. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Santi, soy del pueblo originario quichua de Sarayaco. Actualmente asumo la responsabilidad de dirigente de relaciones internacionales de mi pueblo. Uh-huh. El nuevo Consejo de Gobierno hemos asumido esta responsabilidad de la emergencia. Sarayaco vive tres emergencias fuertes: la inundación, actualmente la pandemia y el tema extractivismo con Plus Petrol. Uh-huh. Eso en resumen de mi parte. Uh-huh. Okay. Muchas gracias, Daniel. En este momento también vamos a presentar, se va a presentar Elsa Bautista, que nos acompaña también desde su comunidad de Imbabura. Por favor, Elsa, cuéntanos de qué comunidad eres, también de qué parte del país y también cuántas familias son parte de esta comunidad. Muy buenas tardes, distinguidos los que forman parte del PPD. Mi nombre es Elsa Bautista, pertenezco al biocorredor Pisque Mojanda San Pablo, soy de Imbabura, de mi comunidad de Pijal, y también formo parte de la organización de turismo comunitario Puringuichu. También, contando con el número de familias de la comunidad, somos aproximadamente 3.000 personas. Uh-huh. Ok, muchísimas gracias, Elsa, por estar esta tarde con nosotros. Ya vamos a seguir conversando entonces. Y bienvenida, Ana María, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por tu tiempo también. Si quieres presentarte, por favor. Si puedes prender el micrófono, porfa. Así ya te escuchamos. Ya, ahí está. Buenas tardes con todos y con todas. Gracias, Pau, por la invitación. Buenas tardes, Roberto. Daniel, Elcita, un gusto estar con ustedes. Yo soy la coordinadora nacional del programa de Pequeñas Donaciones, un programa que apoya fundamentalmente a pueblos y nacionalidades indígenas y organizaciones campesinas en la conservación de la biodiversidad. Este es un programa global que opera en 130 países bajo el lema de respuestas locales a problemas ambientales globales. Ok, muchísimas gracias, Ana María. Uh-huh. No sé si, Robert, quieres empezar tú con las preguntas para el diálogo. Claro, por supuesto. Un poco conversando de los pueblos ancestrales, de las nacionalidades indígenas que habitan en nuestro país, tal vez a diferencia de nosotros, de las personas que vivimos en la ciudad, que adquirimos el conocimiento, que nos involucramos mucho con la cultura global, estas comunidades tienen o le dan una gran relevancia a los ancianos de sus comunidades, y es súper importante porque desempeñan un papel fundamental en la conservación y en la transmisión de conocimientos y de la cultura, así también de sus prácticas tradicionales indígenas, y que pueden también de cierta forma contribuir a su salud, al bienestar e incluso también a la recuperación de sus propias comunidades y su interacción con otras comunidades más amplias. En este sentido, me gustaría preguntarles, Elsa, para comenzar, ¿cuál es el rol que juegan los ancianos en sus comunidades, por favor? Primero empezaré comentando, actualmente yo no formo parte del CAD, yo soy un miembro más de la comunidad, sin embargo, al iniciar la pandemia, con todos los protocolos que nos enviaron el Estado, el presidente de la comunidad conformó un grupo de seguridad y yo estuve integrada dentro del grupo. He estado apoyando a coordinar a las personas particulares que no ingresen de afuera hacia adentro, con la finalidad de precautelar la salud de nuestros compañeros. También han estado organizados siempre con la junta parroquial, con la teniente política, con el centro de salud de la parroquia. Pero a medida que viene transcurriendo, pues se ven muchos contagios y en la actualidad más bien ellos están trabajando coordinadamente y discretamente, ya que el virus ya ingresó a la comunidad. Es un tema muy delicado, entonces ellos están trabajando en ese tema. Yo más bien he coordinado con mi grupo de turismo. Nosotros hemos planteado en trabajar primeramente con la confección de unas mascarillas caseras. Luego también estamos apoyando al fortalecimiento del cultivo agroecológico, como hortalizas, todo lo que es productos, papas, habas, trigo, con la finalidad de garantizar la alimentación de nuestra familia, del grupo y por ende de la comunidad. También se ha sacado a la venta de los productos existentes dentro de la zona, pero internamente, con la finalidad de que el círculo económico quede dentro de nuestra zona, en nuestro entorno. Eso es lo que podría decir en cuanto al planteamiento que hemos estado realizando como grupo, más bien porque la comunidad es muy grande y el cabildo nos delegó para que trabajemos por sectores y por organizaciones. Eso es lo que podría Y como lo comentar. habíamos dicho, gracias Elsa, como lo habíamos dicho, ¿no? En un inicio, Robert también ya lo ha recalcado, Daniel, muchas veces son los pueblos y las comunidades las que tienen este menor acceso, ¿no? Al sistema sanitario, al sistema de salud del país, debido a varios factores que, bueno, ya por la política, por la coyuntura lo conocemos. Sin embargo, Daniel, cuéntanos, ¿cuál ha sido el caso en tu comunidad? ¿Hay casos de COVID? ¿Cómo se han organizado ustedes como comunidad para enfrentar esto? ¿Han tenido el acceso, no han tenido el acceso a los sistemas de salud? Cuéntanos, por favor, ¿cómo ha sido su reacción durante este tiempo? Sí, Sarayaco, desde el mes de febrero a marzo comenzó a trabajar los temas de protocolos internos sobre la movilidad, sobre la seguridad interna. Pero el 19 de marzo, Sarayaco es inundado por el río Bogonazza. Fatalmente, donde que 134 familias quedaron sin casa, sin nada, y entonces Sarayaco comenzó a trabajar, el Consejo de Gobierno comenzó a trabajar a esta emergencia, un poco dejando los procesos que comenzamos al COVID-19. En ese momento todavía no teníamos contagio. Luego, en abril, todo el mes de abril, ya empezamos a dedicar a la emergencia de inundación. En mayo, nuestra gente ya comenzó a enfermar, tenían los síntomas de COVID. Y entonces la sabiduría ancestral, el uso de medicina, fue muy importante porque los sabios, conocedores de esto, nos indicaban para qué tal planta, por ejemplo, el chiricaspi sirve para combatir la temperatura, y el chayoacaspi, que dicen la cascarilla o quinina, sirve para combatir también la fiebre, el dolor muscular y todo. Entonces, la gente comenzó a usar la medicina natural pensando que era un trancazo o una gripe. Oh, pero luego ya en mayo comenzamos a preocuparnos porque habían ya casi más del 30% enfermos y comenzamos a gestionar, a llevar las pruebas rápidas de a la gestión interna y apoyos de algunos compañeros y cooperantes. Coordinamos con la Confeñae para llevar también estas pruebas y entonces para verificar. Entonces llevamos en mes de junio ya, el equipo de doctores y recién ya verificamos de los 100, de los 84 pruebas que se hizo, 22 salieron positivos. Entonces, ya teníamos a ciencia cierta que ya habíamos estado infectados con COVID y todo. Aunque nosotros armamos el protocolo interno sobre transporte, el problema fue de que coordinamos nosotros con el MIES en el tema de los bonos de desarrollo, bonos de la pobreza, que la gente, no solo de Sarayaco, sino de la cuenca del Bogonaza, de Pacayaco, Sarayaco, Molino, Teresamama, Montalvo y hasta la frontera, conversamos con la gobernadora y todos los entes públicos del COE provincial para que la entidad financiera con un equipo bien estructurado vayan a pagar a las comunidades para que la gente no salga a la ciudad, pero fue imposible. Logramos con una junta parroquial para llevar a Curaray y luego vino un decreto del presidente Lenín Moreno que ya se cierra todo eso por seguridad, según él. Entonces la gente comenzó a mover por camino, por vía fluvial, por todo, aunque había control, porque ellos mismos decían que si no, esta plata va a regresar. Y también salió el fondo de emergencia para los afectados de la inundación, que tenían que cobrar tal fecha, tal mes, caso contrario, esa plata regresa. Entonces fue incontrolable y todo. La gente comenzó a salir, no solo de Sarayaco, sino de todas las comunidades, hasta actualmente están saliendo para cobrar eso. Entonces por ahí fue la infección que los compañeros habían ya llevado a las comunidades. Entonces, una vez nosotros ya hecho las pruebas, comenzamos a diseñar más sobre el tema de prevención. Por ejemplo, las mingas. Ahorita están prohibidas las mingas comunitarias, las mingas familiares, la tomada de chicha, algunas actividades comunitarias absolutamente en Sarayaco ahorita está prohibido. Les ha tocado cambiar, claro. Nos ha tocado tomar decisiones porque el contagio donde que se toma la chicha, el pilche, para nosotros participar colectivamente, entonces fue, ya está restringido todas esas cosas. Ahorita hay un equipo del COE de Sarayaco que hemos conformado con jóvenes valientes, rigurosos, fuertes, donde que están tratando a los mayores, a los sabios, al grupo más vulnerable. Claro que cuatro mayores sabios ya nos han ido con este COVID, ya han muerto, ¿no? Hemos restringido también, hemos escogido los lugares para cuidar a nuestros mayores, a los niños y a los ancianos, todo, donde que este equipo está trabajando, y también cada autoridad curaca se ha puesto responsable de con su gente preparar la medicina natural, porque lamentablemente el apoyo del gobierno no ha llegado. El Ministerio de Salud, el MIES, de gestión de riesgo y todo no ha llegado. Todavía faltó una respuesta por ahí, Daniel, de las instancias del Estado. Ajá, perdón, Daniel, que te interrumpa. Ya seguimos conversando un poquito sobre el tema de cómo han respondido también los organismos de gobierno, ¿no? Frente a esta necesidad en verdad que existe en las comunidades. Ana María, preguntarte a ti, sé que desde el PPD están impulsando, o mejor dicho, están aportando en el fortalecimiento de unos planes de contingencia frente a COVID-19. ¿Cómo nace esto y cómo qué significa, ¿no? Y cómo ayuda este acompañamiento a las comunidades? Bueno, gracias, Pau. Como equipo del programa de pequeñas donaciones, nuestra primera preocupación fue conocer cuál era el estado en el cual estaban las organizaciones comunitarias y qué requisito tenían de manera urgente. Entonces, a partir de ello, diseñamos una encuesta que era más una entrevista. Lo que queríamos era ponernos en contacto directamente con las organizaciones, sobre todo con los líderes de las organizaciones, y conocer de primera fuente cómo se estaba viviendo esta situación única en la historia, para todos nosotros. Así esto es un aprendizaje minuto a minuto y así todo es novedoso. Nadie sabe cómo organizarse, nadie sabe cómo reaccionar. Se establecen unos protocolos, esa información sobre todo se maneja a nivel de los centros poblados, de las áreas urbanas, pero a nivel rural lo más importante ha sido el tejido social. Esa posibilidad de articular el trabajo en comunidad. Y entonces, a partir de esas conversaciones largas, a veces conversamos con los líderes comunitarios 2, 3 horas telefónicamente, conociendo cómo estaba una familia, cómo estaba la otra, si tenían alimentos, qué era, cuál era su urgencia. Y a partir de ello salieron dos necesidades prioritarias. La primera era garantizar el tema de la seguridad alimentaria, justamente poder atender a estos grupos vulnerables, y a partir de ello se organizaron kits alimenticios para entregar, sobre todo a las familias que tenían ancianos, que tenían personas discapacitadas y niños. Y también todos los jueves organizamos un programa radial, los jueves a las 10 de la mañana, un programa por Zoom, en realidad no radial. Ya nos hace la competencia. Exacto. Donde el lema era, en comunidad nos cuidamos. Y a partir de ello fuimos trabajando muchos temas, tuvimos muchos invitados importantes. Es un tema que lo trabajamos semanalmente. A los 100 días hemos hecho ya 10 programas. Ahora lo vamos a espaciar un poquito más porque con el semáforo naranja todo el mundo ha vuelto tratando de volver a la normalidad sus actividades productivas. Entonces ya no tenemos mucha participación. Pero ha sido muy importante contar con la participación directa de funcionarios de la OPS, de la Cruz Roja, del CONGOPE, del Ministerio del Ambiente, del PNUD, y también contar con un espacio de diálogo de saberes entre las comunidades para saber qué es lo que funcionó en una comunidad y poderlo replicar en otra. Este espacio no solamente ha contado con la participación de organizaciones comunitarias del país, sino también de otros países de América Latina, y sus buenas prácticas y lecciones aprendidas también han sido tomadas muy en cuenta. Muchas gracias, Ana María. Qué chévere que hayan podido también brindar cierto apoyo a las comunidades que en este momento viven necesidades más graves que antes. Elsa, me gustaría preguntarte, en este momento, bueno, conocemos que también se ha visto afectada de cierta forma por actividades económicas. Me gustaría saber de qué manera tal vez ha cambiado su forma de generar su economía, tal vez de levantar este sustento para las familias que viven en tu comunidad. Si puedes activar el micrófono, porfa, Elsa, creo que estás en silencio. Ahí sí. Sí. Como les comentaba anteriormente, el virus ya llegó a nuestras comunidades. Desde ahí, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir ha sido diferente. Desde el cabildo mismo ya nos ha delegado a cada organización, a cada sector, que seamos responsables con nuestros compañeros. Por esa razón, como mencionaba anteriormente, mi persona, he conversado con mi grupo del turismo, que hoy en la actualidad nos estamos dedicados a la producción agroecológica, como son hortalizas, y también a la crianza de animales menores. Y en diferentes sectores están realizando ferias agroecológicas, y nuestros productos se están sacando a la venta a las ferias en sectores de la misma comunidad. De esa manera, el dinero queda dentro de la comunidad, y sí se está viendo resultados, ya que otras personas, por ejemplo, tienen cuyes, otras personas tienen alberja y se está vendiendo. Entonces, desde el cabildo mismo ha planteado esa estrategia para quedarnos dentro de la comunidad y no salir a la ciudad solo cuando sea tan necesario. Pero bueno, no todos cumplimos, ¿no? Hay algunas personas que, no solo aquí, sino en todo lado, que salen, eso es preocupante. Por esa razón que creo que el virus vino a la comunidad. Sin embargo, por esa razón, el cabildo con la junta parroquial y la organización de base, la UNOSIG, están nos están capacitando en la recuperación de las plantas nativas medicinales para la prevención y también para la desinfección de nuestros hogares, viendo que los hospitales están saturados, ¿no? Entonces, nosotros hemos planteado en no salir a los hospitales en caso de dar COVID, quedar en la comunidad y ser tratado por nuestra gente, por nuestras compañeras, que son sabias. Desde hace 9 años atrás, ellas han venido curando. Hoy, en la actualidad, ellas están capacitando más sobre este tema. Y yo estoy participando también en este tipo de fortalecimiento de las aguas para bebidas con plantas nativas. Qué lindo. Puedo comentar eso en ese tema. Ajá. Y en esa misma línea, Daniel, muchas gracias. Si algo es característico de las comunidades, en verdad es de esta forma tan fuerte que tienen de organización, ¿no? De levantarse todos y caminar por un mismo objetivo. Eso es algo que siempre digo yo, siempre es un aprendizaje que nosotros tenemos de ustedes. Y de hecho, Daniel, tú ya nos comentabas que desde los jóvenes, desde las mismas personas de la comunidad, ya se han estado organizando en este tiempo para enfrentar esta pandemia. Cuéntanos, Daniel, cuando ustedes se suman a los planes de contingencia con el PPD, ¿cuáles vieron que eran sus necesidades en ese momento? ¿Cuáles son las necesidades, de hecho, que ahorita su comunidad está viviendo y qué han pensado un poco para enfrentar, ¿no? Valga la redundancia, enfrentar esta pandemia desde la actividad económica, no sé, ¿desde qué otras actividades ustedes han pensado, Daniel? Sí, en primer lugar, agradecer el apoyo de PPD a Sarayaco, porque fue el primer apoyo de recursos económicos en emergencia de COVID, porque nosotros estuvimos enfrentando la emergencia de inundación. Pero el primer apoyo a nivel de cooperación y aliados fue PPD a través de la Fundación Aldea, que cooperaron estos recursos. Yo creo que las necesidades cuando llegó COVID a nuestro pueblo fue, por ejemplo, los materiales, las máscaras, jabones, también kit alimenticio, porque nosotros, como digo, estas dos emergencias sí nos atacó fuertemente. Entonces, la seguridad alimentaria también, la inundación llegó. Tuvimos un poco bajo y todo, pero bueno, estamos saliendo adelante. Actualmente, por ejemplo, el 80% de la población está infectada en Sarayaco, pero la mayoría, por ejemplo, con este apoyo, con el primer apoyo, hemos apoyado a todas las familias con jabón, con mascarilla, con materiales de prevención, con protocolos internos y todo. Yo creo que eso ha sido el apoyo importante, y también con la preparación de plantas medicinales que estamos trabajando en familia, en comunidad y también como pueblo. Se ha preparado las plantas medicinales primero la familia para que tengan todos los requerimientos de la planta medicinal para la fiebre, para el dolor muscular, para potenciación de anticuerpos y todo. Entonces, la familia. Y luego, Sarayaco tiene 7 pueblos, los 7 pueblos con cada autoridad ancestral, ya está trabajando. Y luego, como pueblo de Sarayaco, las 7 comunidades, como Consejo de Gobierno de Sarayaco, también está implementando las plantas medicinales, porque también se adquirió también algunas medicinas convencionales, como paracetamol, y estas cosas también sí nos han servido para preparar la fiebre y todo. Y el apoyo de PPD ha sido fundamental, y es el primer recurso que ha apoyado a Sarayaco, y en ese sentido agradecer también. Ahora, recientemente el equipo técnico está trabajando fuerte armando propuestas, porque Tarayaco está dedicado ahorita a combatir el COVID, porque la infección está al 80% y es terrible. Ya 4 ancianos nuestros sabios ya han muerto, entonces, pero la mitad, más de 60%, se han recuperado solo a través de plantas medicinales, y también los protocolos internos ahí no han servido para el distanciamiento, permanecer, ya no como antes, ya no hay mingas, ya no hay paseo entre familia, nada, todo. Entonces, eso de nuestra parte, de nuestra experiencia. Chévere, Daniel, muchas gracias por compartir estas experiencias. Ana María, me gustaría preguntarte, ya que estamos viendo también que con la satisfacción de algunas necesidades, de algunas vulnerabilidades tal vez emergentes cuando apareció el COVID, tal vez el contexto ha cambiado, ¿existen unos nuevos retos a los que las comunidades actuales con las que trabajan se están enfrentando? Bueno, yo creo que este programa que se llama Divulga Ciencia justamente nos hace un llamado a vivir con más conciencia. Esa conciencia pasa, como decía Daniel, en primer lugar por identificar dónde vivimos. Nosotros somos uno de los 17 países megadiversos del planeta y es justamente esa mega biodiversidad la que tenemos que cuidar. Creo que el tema del cuidado es un eje central y esa conciencia sobre el cuidado, que no solo es verbo, sino también sustantivo, es importante ir identificando en dónde está. Y entonces recibo los agradecimientos de Daniel, pero somos nosotros quienes debemos agradecer a los pueblos y nacionalidades indígenas y a las organizaciones campesinas que han sido guardianas y custodias de esa naturaleza durante años, históricamente. Entonces es fundamental en esta nueva toma de conciencia que requerimos tener estar absolutamente claros de que la conservación de este patrimonio natural de nuestro país es fundamental también para la conservación del patrimonio cultural. Si estas organizaciones, si es que estos pueblos, si es que estas nacionalidades indígenas se ven afectados, también ese patrimonio natural definitivamente se ve afectado. Entonces creo que el tema del cuidado, como señalaba Daniel, es fundamental. Y ese tema del cuidado pasa en primer lugar por el cuidado de la persona, el autocuidado, el cuidado de nuestro cuerpo, el cuidado de nuestra mente, el cuidado de nuestro espíritu. Y ese entorno natural está lleno de espíritus también. Para los pueblos y nacionalidades indígenas, esos espíritus son justamente los custodios, son justamente los que sanan, son justamente los que curan, ¿no? Y viven ahí en las purinas, y viven en el bosque, y viven en el páramo, viven en los manglares. Y es fundamental que ese saber popular, ese saber tradicional, ese saber ancestral, se reconozca, se valore y se vea también cómo se puede salvaguardar para las futuras generaciones. Sentimos mucho la partida de los seres queridos, sentimos muchísimo la partida de los ancianos sabios que se van con tanto conocimiento y se van afortunadamente a seguir conformando y siendo parte de estos entornos maravillosos, de esta mega biodiversidad, pero sí hacer un llamado a que no podemos dar las espaldas a los pueblos y nacionalidades indígenas, que no podemos dar las espaldas a las organizaciones campesinas. Es fundamental atender sus requerimientos ya de manera urgente y con respuestas claras y oportunas. Y sobre todo respuestas que sean complementarias, Ana María, porque muchas veces nosotros queremos llegar con todas las fórmulas mágicas y en realidad no las tenemos. En realidad son las mismas comunidades que desde sus prácticas y sus vivencias van construyendo también las respuestas, y es lo que estamos viendo en las experiencias que nos cuenta Daniel, Elsa y Robert. En los otros programas también hemos visto y hay una constante, una conclusión que Ana María ya lo ha rescatado directamente, y es que en realidad son las comunidades quienes son nuestros aliados en la conservación. Sin ellos nosotros no podríamos mantener este país mega diverso, como lo dijo Ana María, y en realidad es un agradecimiento a ellos en realidad por todo el trabajo que hacen en el día a día. Antes de continuar con la entrevista, Robert, yo quería justo relacionado a este tema compartirles una reflexión que hizo un comunicador indígena justamente en otro espacio como este, que fue más bien ya un foro a nivel internacional en el que hablaban representantes de Brasil, de Ecuador y Perú, y él nos decía algo súper, súper importante. Nos dice, la pandemia de COVID-19 no es vista como algo nuevo por los pueblos indígenas. Esta misma situación aparece en los relatos míticos sobre otras epidemias del pasado, como la de la madre viruela. Lo primero que uno piensa como indígena es que esta es una manifestación del mal, un demonio que nos quiere robar el alma, y las respuestas se brindan desde la sabiduría indígena, con la orientación de los chamanes. Incluso a través del sueño llegan las indicaciones de los espíritus de los chamanes fallecidos acerca de cómo comportarse, en donde la medicina natural y ancestral resuelta es vital. Esta reflexión la hacía en un foro internacional Leonardo Tello, él es comunicador indígena del Perú. Entonces, eso, les quería leer esto un poco como para entender, porque mucho, y en los otros programas lo hemos hablado, hay un divorcio, una separación tan grande entre los saberes tradicionales y la ciencia, ¿no es cierto? Y esto ha sido, estos programas nos han dado la oportunidad de ver esta correlación y esta forma de trabajar en conjunto, porque la ciencia es también el conocimiento ancestral es también la base para la ciencia, así que Robert, no sé si tenemos otra pregunta por ahí. Sí, por supuesto. Bueno, creo que más que pregunta, me uno también al agradecimiento a todas las comunidades indígenas. Realmente, muchas de las personas que vivimos en un contexto más urbano no tenemos primeramente en cuenta cuáles son los riesgos, cuáles son las vulnerabilidades que viven nuestros hermanos, nuestras hermanas en sus comunidades. Y finalmente no entendemos tampoco esta conexión o esta relación tan estrecha que tienen con la naturaleza, que muchos de nosotros la necesitamos, como un modo también de comprensión de que es necesario también cambiar nuestra forma de vivir, porque muchas de estas complicaciones que pensamos que son naturales finalmente vienen a causa de las acciones del ser humano mismo. Y realmente, o sea, me da mucha pena que todo esto pase, porque finalmente estamos hablando de todo el sistema económico en el que vivimos, que promueve la explotación de los recursos naturales y que finalmente, como consecuencia, surgen también estas epidemias, también algunas enfermedades que tienen las comunidades mismas que están más cerca de la naturaleza. Entonces pienso que nosotros mismos tenemos que enriquecernos de ese conocimiento ancestral que tienen nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros ancestros, y apropiarnos de eso para integrarlo también a nuestro conocimiento y a nuestras prácticas. Entonces les agradezco mucho, y qué chévere que también tanto ustedes, Santi, y también Elsa, estén ustedes trabajando en comunidad para afrontar esta crisis. Creo que muchos de nosotros, la pandemia nos ha obligado a refugiarnos en nuestras casas, pero no pensar tampoco en esa comunidad, en ese espíritu en ese espíritu colectivo que nos une y que nos hace más fuertes. Entonces, les felicito y espero que también todos comprendamos esto y tengamos también más apoyo y más valor hacia las comunidades indígenas. Creo que para ir cerrando, Robert, quisiera preguntarles, por favor, a cada uno de ustedes, empezando por Elsa, coméntenos finalmente, ¿cuál es el aprendizaje que ustedes tienen como comunidad y cuál es el reto que tienen de ahora en adelante también en esta nueva época que nos viene con esta pandemia, ¿no? Porque regresar a una normalidad como la de antes es bastante complejo, sino que vamos a tener que vivir otras cosas y seguramente ustedes ya en comunidad están pensando respuestas. Entonces, ese mensaje final, Elsa, por favor. Bueno, en primer lugar, agradezco al proyecto de Pequeñas Donaciones, a Ana María, por ser una persona tan preocupada por nuestra gente, por la gente de nuestras comunidades, que en su mayoría somos vulnerables. Nos ha apoyado con un granito de arena para nuestros adultos mayores, que posteriormente ya lo haremos la entrega. Dios le pague a Ana María. Y pues nuestro objetivo, como una lección aprendida, pues de aquí en adelante queremos fortalecer lo que es la producción agroecológica y fortalecer los emprendimientos a través de nuestros productos sanos de aquí de la zona. También queremos fortalecer y practicar nuestra medicina ancestral sin olvidarnos del cuidado y protección de nuestra Pachamama, de nuestros páramos, ya que desde ahí viene el agua que nos sirve para mucha gente de las comunidades y del pueblo en general. Entonces seguiremos practicando, pues Dios le pague por el apoyo brindado y de nuestra parte lo demostraremos posteriormente pues con los productos que tenemos aquí en la zona y quizá poder compartir con todos ustedes. Algún rato llegará momentos ya pues agradables y estaremos juntos. Lo que queremos es volvernos a ver. Y de igual manera, saludos cordiales a todos y que se cuiden muchísimo, ya que el virus está en todo lado. Igual de nuestra parte estamos practicando con nuestras señoras que se dedican a curar con las plantas medicinales, que son multitud de plantitas que casi estamos conociendo algunas de las plantas en la actualidad, que son casi como 40 que sirven para la bebida, y estaremos compartiendo posteriormente cuando ya esté todo bien hecho. Y hemos tenido la oportunidad de conocer a personas que sí se han curado con esas plantas. Qué bien. Eso de ofrecida es deuda, pues, Elsa, por favor. Estaremos pendientes de sus productos, así muy curiosos. Nosotros esperaremos para ver qué esos maravillosos productos que ustedes tendrán para mostrarnos. Muchas gracias. Daniel, claro, por no favor. ¿Cómo haré llegar? Tengo unas moras, unas frutillas, hortalizas. Muchas gracias. Gracias. Daniel. Daniel. Sí, bueno, mi mensaje desde el pueblo de Sarayaku, yo creo que esta pandemia nos ha enseñado a la humanidad cambiar profundamente para mantener la unidad, para mantener la solidaridad y cuidar nuestro Causaxacha, selva viviente. Porque si esta pandemia, las autoridades y la gente y el ser humano no cambian, vamos a sufrir la grave crisis climática que ya ha venido desde algunos años viendo por el ser humano mismo. Y esta pandemia fue construida por el ser humano mismo para determinar a los más débiles y excluidos, y en ese sentido nuestro pueblo está trabajando a pie de lucha y firme el verdadero ejercicio de la libre determinación, porque creemos en nosotros mismos y en nuestra gobernabilidad para defender nuestro territorio, nuestra Pachamama, porque nadie nos va a salvar. Y esta pandemia nos ha dado una muestra de que los gobernantes en nuestro país no han hecho nada, solo han dedicado a robar, y eso sí nos indigna como ecuatorianos, pero nosotros como pueblo indígena, como Sarayaku, sí estamos trabajando en nuestra libre determinación, y vamos a seguir adelante con los aliados estratégicos, con la gente, con la cooperación, que quieran cooperar este camino. Muchas gracias a ustedes, y sigamos adelante con la bendición de Dios. Gracias, Daniel. Ana María. Bueno, yo creo que tanto Elsa como Daniel nos dan cuenta de que en situaciones difíciles, justamente este tejido social se activa de manera muy rápida a nivel comunitario. Y creo que esa es la gran lección que nosotros que vivimos en las ciudades tenemos que tener. Yo creo que la gran lección que tenemos de esta pandemia y lo que tenemos que hacer que se viralice en nuestra sociedad es la solidaridad. Lo que tenemos que hacer que se contagie es la generosidad. Y yo quisiera, desde el programa de Pequeñas Donaciones, invitarles a que visiten nuestra plataforma de financiamiento colaborativo Green Crowds, para que justamente ahí podamos ver cómo se va a viralizar la solidaridad y cómo se contagia la generosidad. Porque como bien señalaba Daniel, no solamente estamos hablando del tema del COVID-19 en Sarayaku. Sarayaku ha sufrido las inundaciones más grandes de los últimos años. Muchas familias perdieron sus casas, perdieron sus chacras también. Entonces, no se trata de reactivar actividades económicas. Se trata de que están esperando realmente nuestra solidaridad y nuestro apoyo para poder sobrevivir a este embate tan fuerte, tanto de parte de la, por un lado por la pandemia y por otro lado por este desastre natural de la inundación. Entonces, si podemos ayudar, es fundamental también nosotros poder mostrar nuestra generosidad, nuestra solidaridad y poder identificar en dónde podemos realmente apoyar con nuestro contingente. Me parece que eso es fundamental en relación al tema del cuidado. Como señalaba Elsa también, ¿cómo podemos volvernos también consumidores conscientes? ¿A quién realmente estamos entregando nuestros recursos? ¿Qué es lo que estamos consumiendo? Sabemos que existen productores agroecológicos. Vamos y pidamos la canasta de ese productor agroecológico. Sabemos que hay familias que están, por ejemplo, amasando su propio pan con harinas realmente saludables. Entonces, también veamos qué es lo que estamos trayendo a nuestro cuerpo. Y no olvidemos que este país no son solamente las ciudades. En las áreas rurales están esas posibilidades de encontrar opciones de innovación. La innovación no es solamente lo que pasa en la tecnología, es lo que pasa en contacto con la naturaleza, es lo que pasa entre la gente, es lo que pasa en esa naturaleza que en este país tiene derechos. Entonces, reconozcamos esos derechos y veamos cómo podemos salvaguardar a estos grupos, pueblos y nacionalidades indígenas, organizaciones campesinas que son guardianes y son custodios de esa naturaleza. Muchas gracias, Ana María. Precisamente ya para cerrar el programa, me gustaría agradecerles a todos ustedes por compartir su gran conocimiento, sus experiencias y realmente mostrarnos de esta realidad que muchas veces nosotros obviamos o simplemente no, con la que no estamos en contacto. Creo que justamente el objetivo del programa es eso, es darnos cuenta cómo funciona la naturaleza, cómo funcionamos nosotros como sociedad y también como personas independientemente. Entonces les agradezco mucho, espero que las personas que hayan visto este programa también valoren este conocimiento. Muchas veces no valoramos ese conocimiento de nuestros ancestros, de las comunidades. Entonces les invito a escuchar, abrir la mente y también valorar tanto ellos como sus comunidades. Muchas gracias también a ustedes por visitarnos. Gracias. Un abrazo. Gracias a cada uno de ustedes. Estamos Radio Divulga Ciencia abierto al espacio siempre para compartir estas experiencias muy interesantes. Les agradecemos un montón por su tiempo. Solo queremos recordarles que el día viernes estamos retransmitiendo el programa nuevamente a través de nuestra página de fanpage para que la puedan ver y también a través de Radio Casa de la Cultura 940M. Así que todos a estar conscientes, a seguir cuidándonos y desde nuestros propios espacios a seguir también, como decía Ana María, siendo solidarios y para poder salir adelante en medio de esta pandemia. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes, que tengan muy buena tarde. Wow. Nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo, Robert. Gracias, abrazo. Chao. Que estén muy bien. Chao. Divulga Ciencia ha finalizado. Divulga Ciencia. Pero la siguiente semana encontrarás más curiosidades en el mundo de la ciencia. Búscanos en redes sociales. Divulga ciencia. ¡Hasta pronto!